y seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, ya creo que el tema coronavirus monopoliza las agendas de, en todo sentido. Sabemos que, bueno, están suspendidas las clases por lo menos hasta el 31 de marzo. Capilla en ese sentido no es la excepción. Y que, bueno, hay muchísimas actividades masivas que han sido, por el momento, por precaución, suspendidas. Pero para tener mayor precisión, estamos comunicados con Gerardo Guerra, director del Hospital Américo Luqui. ¿Cómo está, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Saludos a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultarle, bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención en tanto municipio que se están tomando? Y si en el hospital, por ejemplo, se ha reforzado algún tipo de servicio o qué medidas se están tomando. Bueno, ante todo, muchas gracias por llamar, porque para poder difundir toda la información. Hoy estamos en una etapa de contención, por lo cual hay que tomar las medidas correspondientes. Sí. Las medidas correspondientes que nosotros hemos tomado en el hospital, hemos suspendido todo el tema del control de niños sanos, hemos suspendido el tema de especialista, hemos suspendido, estamos restringiendo un poco la vacunación. Sí. Por otra parte, hemos reforzado todo el tema, y nos hemos estado preparando por el tema de la posible presencia de algún paciente que tenga que entrar en protocolo, cosa que no ha sucedido en ningún momento en nuestro hospital. Bien, en términos de recomendaciones para la población en general, más allá de lo que estuvimos escuchando en los medios, desde el municipio y desde el hospital, ¿qué se puede recomendar? Mira, las recomendaciones que, te repito, que se maneja, que manejamos casi todo, es fundamentalmente lavarnos las manos, el virus es muy lábil al agua y al jabón, alcohol en gel también sirve, si tenemos que estornudar, toser, que lo hagamos con el pliegue del codo para evitar que nuestras manos se contaminen, ¿no es cierto? Y mantenernos en lugares, en nuestros domicilios, no en lugares donde se junte gente, se aglomere gente, para evitar cualquier tipo de difusión, ¿no es cierto? Que haya algún paciente con enfermedad y se contagie, ¿no? Si hubiera alguna persona que presenta síntomas compatibles, ¿tiene que recurrir directamente al hospital? ¿Qué tendría que hacer? Bien, en este momento nosotros clasificamos a las personas que podemos llegar a hacer entrar dentro del protocolo para coronavirus, es aquel paciente que tiene tos, fiebre o síndromes gripales, más, esto es lo más importante, más haber estado en la zona endémica o haber tenido un contacto directo con algún paciente con coronavirus. Bien. ¿Va? Esas son las pautas que nos rige a través del Ministerio, tanto de la Nación como de la provincia, y con ese paciente, con ese perfil, el paciente entra adentro un protocolo de aislamiento para estudiar y ver cuál es su etiología. Recordemos que, bueno, la zona endémica, básicamente, personas que por ahí han viajado al exterior, a Europa, a Italia sobre todo, o a Oriente, a China, Irán, Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Todas esas cosas. Si alguien, por ejemplo, presenta síntomas que por ahí, pues, tiene tos, tiene fiebre, etcétera, pero no ha tenido contacto con alguien que provenga de esos países que mencionamos, o no se está... Se lo maneja como una gripe común. Una gripe común. En términos de lo que es efectividad a nivel medicamentos, porque entendemos que básicamente, y obvio que por ahí es una inconsciencia por parte de muchos de nosotros, que por ahí uno se toma un paracetamol, un ibuprofeno, si siente algo así. ¿Usted recomienda en este caso no automedicarse? Sí, no, yo recomiendo, a ver, si el paciente tiene un cuadro gripal, nada más, el paracetamol, creo que el paradigma, o sea, sería por ahí indicado, ¿no es cierto? Sí. Por el tema de medicamentos, es una enfermedad que se maneja de forma sintomática y no más, entonces si está antibiótico, no tenemos antivirales para tratarlo, se autolimita y necesitamos la evolución propia, o sea, más, un paciente está dentro de que sea un paciente con síntomas leves, permanecer en su casa. Por supuesto, esto siempre indicado por el médico, ¿no? O sea, creo que claro, o sea, tiene que entrar el sistema y tenemos que saber que el paciente está cursando un coronavirus. Pero en este momento no tenemos, te repito, ¿no? Para que quede claro y tranquilidad, no tenemos ningún caso de que haber entrado en protocolo, ni positivo ni negativo, ni tenemos ningún caso de coronavirus en todo Punilla, ¿no? Ah, bien, había 4 casos sospechados en La Falda. ¿Usted sabe la resolución de eso? Hasta ahora no hay ningún caso positivo. Bien, buenísimo. Y con el grupo etario de mayor riesgo, que es de mayores de 65 años, ¿alguna prevención especial? Y la que estamos dando, o sea, la que está hasta el mismo gobierno nacional y provincial ha dicho que quédense en su casa. La gente que tiene su riesgo, que tiene mayores de 65 años, que tiene enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad autoinmune o que está inmunocomprometida, no tiene que quedarse en su casa, no tiene que salir, no tiene que estar andando por ningún lado. O sea, sé que es complicado, pero bueno, estamos en una situación extraordinaria. Esto no es común que nos pase, pero tenemos que ser muy sensatos, tenemos que tener una conciencia social, podríamos decir, porque eso es la forma de ayudarnos. El problema, te repito, no es un problema tanto de salud, sino un problema que podemos llegar a saturar el sistema de salud si tenemos una pandemia muy, muy, muy aguda. O sea, tenemos que tratar de que no contagiarnos. Bien. Y la última, doctor, es hasta el 31 de agosto, por lo menos, a nivel nacional, se ha hecho un plan de contingencia de agosto, no, de marzo, quiero decir. Se ha hecho un plan de contingencia, de que los chicos no vayan a clase, etcétera. ¿Acá en Capilla del Monte corre exactamente el mismo protocolo? Sí, por supuesto, estamos totalmente adheridos, tanto para espectáculos públicos, colegios y actividades. Por eso te repito, nosotros también hemos ido adaptando más o menos las mismas disposiciones, evitando que la gente venga al hospital sin una necesidad importante. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, le agradecemos un montón. Estamos a tus órdenes. Cualquier novedad, no dudes en llamar. Muchas gracias. Un abrazo.